no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad. Y nuestros oyentes están absolutamente familiarizados con esta voz. Hace poquito estuvo en Radio Nacional honrándonos en un acto que realmente fue muy lindo, muy importante para la radio. Y se llama Víctor Heredia y nos está escuchando. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, para nosotros también es realmente un placer por, bueno, la admiración que te tenemos de hace tantos años y sobre todo por estas producciones que nosotros decíamos que la gente quiere tanto y que ya son prácticamente himnos, ¿no? Desde el viejo Matías, de qué sé yo, de qué año ya, hace tanto tiempo, hasta lo último que estás haciendo, ¿no? Sí, realmente, bueno, y la felicidad de poder poner arriba de un escenario otra vez esta obra que para mí es sustantiva, no porque la haya escrito yo, sino porque tiene un significado y un contenido muy especial en relación a los pueblos originarios y a la diversidad cultural. Esta obra es del 86, ¿verdad? Taki Ongoy estás hablando. Exactamente, la estrené en 1986 y en ese momento no fue demasiado bien recibida. Diría que algunos medios y algunos sectores de la iglesia denostaron muchísimo contra la obra porque la consideraban que atacaba a una verdad histórica que en realidad fue una falacia, ¿no? Que fue una mentira sobre lo que fue la conquista española en el territorio de América. Así que bueno, la obra lo que vine a hacer es a exponer la tragedia de los pueblos originarios que fueron concretamente avasallados desde el punto de vista religioso, cultural y social. Víctor, yo pensaba recién cuando vos decías de lo que pasó con algunos sectores conservadores con respecto a Taki Ongoy. Sí. Por otro lado, un apoyo popular y que tuvo que ver también con los docentes. Digo, yo soy parte de la generación que vivió o mamó Taki Ongoy en el colegio, digamos, porque algún docente nos hizo escuchar eso. Digo, ¿cómo fue esa dualidad, ¿no?, entre los sectores conservadores y por ahí algunos docentes? Bueno, es maravilloso porque se cumplió un precepto que decía siempre mi amigo Zita Rosa, que las cosas populares crecen desde el pie. Y Taki Ongoy creció desde allí, desde impulsada, quiero decir, por los docentes que ignoraban la propuesta curricular que emanaba de la historia oficial y ponían a Taki Ongoy como una expresión verdadera, fidedigna, en manos de los chicos. Esto hizo que en algún momento el Ministerio de Educación de la Nación la tomara en cuenta y la considerara como patrimonio cultural y la declara de interés educativo y cultural en la Argentina. Para las generaciones más jóvenes, ¿por qué no nos contás un poco la historia de Taki Ongoy? ¿Cómo surge en vos esta necesidad y este gusto y además esta adhesión para los que trabajaron con vos, ¿no?, artistas de primera línea que después participaron en esto? Sí, por supuesto, bueno, y en la obra participaron la obra, la negra, ¿sí?, Mercedes Sosa. Por eso. Sí, es Juan Carlos Baglietto. fue realmente maravilloso tener a esa gente y esa posibilidad en una obra tan controvertida como esta que es hoy, ¿no? Mercedes cantó una canción ahí bellísima que se llama Llamar Caiquilla. La obra en realidad lo que relata es mi punto de vista respecto de lo que sucedió durante la etapa de la conquista y la posterior colonización. ¿Y por qué surge? Porque empiezo a descubrir a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, diferencias entre la realidad y lo que me habían enseñado mis libros de estudio. Entonces empiezo a indagar, a estudiar, y mis continuos viajes al continente americano me permiten descubrir un mundo maravilloso desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista del arte, de la propuesta en alfarería, en tejidos, etcétera. Digo, pero ¿cómo puede ser que me hayan enseñado a mí que esta gente era bruta, ¿no?, que eran indios desarrapados, que no tenían ninguna conciencia del mundo, cuando en realidad lo que descubrí es que tenía una cosmovisión, una cultura y una religiosidad extraordinarias en relación concreta al continente. Así que ahí me maravillé con los descubrimientos mayas, con los aztecas, con los descubrimientos de los incas, su arquitectura, su arte, su inteligencia, la propuesta social del Tahuantinsuyo, y también la lucha que se llevó adelante a través de algunos líderes que se ignoraron, como Juan Chelemín, que concretamente realizó una rebelión de 13 años en favor de la libertad del territorio que hoy consideramos esta Argentina, desde los valles calchaquíes. Así que yo te diría que Tacquiongoy lo que hace concretamente es reflejar en alguna medida toda esa falencia de nuestros libros. Eso fue lo que molestó. Algunos me acusaron de anticatólico, cuando en realidad lo que denuncia Tacquiongoy es la brutalidad, el ensañamiento, la tortura, la monstruosidad que se cometió contra los pueblos bajo la excusa de la cruz y la imagen de Cristo. Pero además da datos históricos. Yo imagino que todo este trabajo de investigación te debe haber llevado mucho tiempo. Esto es la síntesis de los que vos fuiste elaborando a lo largo de muchos años. ¿Y vos tenías algún contacto especial con los pueblos originarios? Mira, en realidad lo que hice fue, en principio, refrendar, reconfirmar estos conocimientos que yo fui adquiriendo a lo largo del tiempo y de mi propio estudio con gente que sí tenía capacidad y académica como para confirmármelos y darme la bibliografía necesaria para refrendarlos. Así que me tomé el atrevimiento de pedirle a don Alberto Rez González, que es el padre de la arqueología nacional, que me diera una mano en esto. Estuve con él, diría que estudiando, casi 4 años, por eso. Un viejo divino, con él y con María Inés Ronaldi, que también me que es la directora del Instituto de Arqueología de La Rioja, que me facilitaron mucha bibliografía. Bueno, y a través de eso, bueno, también llegué a la bibliografía que ofrecen los propios españoles, o sea que no se trata de una invención, sino se trata de lo que recogí a través de algunos escribas que vinieron con Pizarro y con Cortés, como el propio Valverde, como Pedro Cieza de León, como algunos biógrafos como Madariaga, y la propia Universidad Complutense de Madrid, el Museo de India, la Universidad Complutense de Barcelona, que presentaban así una serie de escritos y que confirmaban esta historia, ¿no? La de la matanza de más de 50 millones de habitantes en el continente. Fue un etnocidio, esto es la verdad. Víctor, yo pensaba, poner la carrera de músico, hay títulos que no aparecen demasiado, pero sería casi como tu doctorado dentro de la música, este trabajo, ¿no? Sí, yo siempre cuento con humorísticamente que cuando le planteé por primera vez los bocetos que yo tenía sobre la obra don Alberto Rez González, le digo, bueno, ¿qué le parece, maestro? Y me miró muy pícaramente y me dijo, bueno, me parece que vamos a tener que estudiar, ¿eh? ¿Y cómo surge el nombre Tacquiongoy? ¿Cuándo se te ocurre o por qué? No es que se me ocurra. Tacquiongoy fue el primer movimiento milenarista, o sea, es un movimiento milenarista que nace en el Cusco justamente para luchar para que ese pueblo tuviera una organización, alguien que dirigiera la necesidad de luchar contra la aculturación española. Ese movimiento fue el primer movimiento en contra de la conquista y la colonización española que nació en el continente, y se llamaba Tacquiongoy, que quiere decir canto enfermo, literalmente. ¿Por qué? Porque ellos sentían que su vida, que el espíritu, que la mirada que ellos tenían sobre la realidad y el entorno se estaba deteriorando al punto tal de que necesitaban volver a las fuentes. Así que esa es la idea, sí, por eso la obra se llama Tacquiongoy. Estamos hablando con Víctor Heredia, y yo pensaba en dos tiempos y en dos épocas diferentes, ¿no? El momento en que sale el álbum Tacquiongoy y lo que sucede en realidad al día de hoy. ¿Cómo vivís las diferencias entre una época y la otra? Porque da la sensación que son muchas. Mira, lo que sí siento es que la obra fue, como vos dijiste recién, y lo agradezco que lo hayas tomado en cuenta, fue muy considerada por los docentes. empieza a ser considerada académicamente por el Ministerio de Educación de la Nación. Pero ha sido siempre, y esto para mí es un orgullo en alguna medida, ¿no? Ignorada por los medios conservadores, monopólicos, que ya sabemos que existen en la Argentina, o sea, ninguneada. Es impresionante lo que significó Otake Ongoy para que este país tuviera una mirada distinta sobre los pueblos originarios y también sobre el 12 de octubre. Así que no es casual que Otake Ongoy se dé el 12 de octubre a las 6:30 de la tarde enfrente del Palacio Pisur, es decir, enfrente del Ministerio de Educación de la Nación. Es una vuelta interesante, es una vuelta interesante también de la historia, ¿no? Porque frente al Ministerio de Educación. Sí, imagínate que en el 86 lo mínimo que me prometieron fue la excomunión. Claro. Y le pidieron al doctor Alfonsín, que en ese momento era el presidente de la Nación, directamente desde la Embajada Española, que me prohibió la obra. Porque causaba un escozor muy muy especial, porque de verdad lo que hizo Tacambuel fue dar vuelta la historia oficial sobre la conquista y la posterior colonización y mostró la otra cara. Es así. Para la gente que nos está escuchando y que está en la ciudad de Buenos Aires, hay muchos que no son de Buenos Aires y que están en Buenos Aires, así que es una oportunidad exclusiva para acercarse entonces al Ministerio de Educación, que queda en Pisurno 935, ahí muy cerquita de Callao y Santa Fe, para que se ubiquen, aquel que no conoce, estoy hablando para el que no circula mucho por la ciudad de Buenos Aires, porque Pisurno es una cortada, digamos, no sé si es una cortada, pero es una calle muy, muy corta, donde está el edificio del Ministerio de Educación, y allí a las 18:30, decías, Víctor, el viernes, precisamente en la fecha 12 de octubre, cuyo feriado se ha cambiado para mañana, sin embargo, esto va a ser específicamente el 12 de octubre como un recordatorio también a la modificación de esta celebración, que no nos olvidemos que cuando yo era chica era el Día de la Raza. Claro. No, era así hace muchos años, pero era así. Entonces, también es una celebración de estas modificaciones que se han ido dando, sin lugar a dudas, en todos estos años, que tienen que ver con el aprendizaje, y uno de los factores que ha ayudado en este aprendizaje, sin lugar a dudas, es Otake Ongoy. Víctor, yo te agradezco. Bueno, sí. No, perdón, por favor. No, quería decir que va a ser aparte una función muy especial, porque no voy a estar allí solo con mi banda, ¿no? Aparte del grupo que me acompaña habitualmente, que está conformado por 5 músicos, al que en alguna ocasión, para representar a Otake Ongoy, le agregamos un pianista y un charanguista. Ahora, aparte de esos músicos, vamos a estar acompañados por la Orquesta Juvenil Sinfónica del Bicentenario, que tiene 70 integrantes, que son los mejores músicos jóvenes de todo el país, que me parece realmente algo superlativo. Más un coro de 40, un coro polifónico, y también va a haber participación de grupos musicales de algunos pueblos originarios que van a venir a acompañarnos cantando en su lengua materna. Víctor, si te parece, escuchamos un mensajito de los oyentes que dejaron acá en el programa. ¿Cómo no? Hola, soy Graciela de Marcos Juárez, Córdoba, soy docente, y saludo a Víctor Heredia. Yo estuve en el año 92 en Río Negro dando clases, y les mostraba el Otake Ongoy a los chicos. Allá, indio de mierda es como el negro de mierda en el resto del país. No les gustaba tener apellido aborigen. Y charlábamos eso. Gracias, Víctor. Excelente. Chao. Hay uno de los mensajitos de los oyentes. Muchas gracias. Que bueno, por ahí representan un poco lo que decíamos recién, ¿no? Muy bien, entonces nosotros te saludamos. Estaremos allí el viernes 12, ahí en las puertas del Ministerio de Educación, en Pisurno 935, a las 6:30 de la tarde, para disfrutar de esta celebración y de esto que es realmente maravilloso, volver a escuchar Otake Ongoy en vivo por su autor, su banda y todos los invitados que nos acabas de anunciar. Un abrazo, Víctor Heredia. Muchas gracias. Igualmente para ustedes y muchísimas gracias. Un abrazo. ¿Dónde están nuestros hijos ahora? ¿Qué viento los barrió? ¿Dónde nuestros maizales de oro, meciéndose en el sol?